en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través de la Radio del Deporte, la sintonía que hace afición, el 101.4 Teleelch Radio Marca. Es miércoles 29 de mayo, una semana de pesos pesados en el Elche Club de Fútbol, los que están hablando en estos micrófonos. El lunes fue Pacheta en A Todo Gol. Ayer martes, el máximo accionista José Sepulcre. Y hoy, ni más ni menos que el gran Nino. Sigo porque tengo mucha ilusión, porque hay, pues bueno, un señor como es el campo de fútbol, que no engaña y ese no tiene miramiento por nadie. Es decir, ¿estás para jugar o no estás? Y yo a día de hoy me encuentro bien. Me encuentro que no soy un problema, sino que soy un jugador más que intento aportar y ayudar a mi equipo tanto en el vestuario como en el terreno de juego, que es donde más me gusta. Y a partir de ahí, pues bueno, muy agradecido al club, al vestuario y a todos por, pues bueno, por tener un año más de continuidad y de seguir ayudando en todo lo que pueda a que el club siga creciendo, ni más ni menos. Seguirá siendo eterno, pero la suerte que tenemos es que sigue siendo una leyenda en activo y lo va a seguir siendo. La semana que viene, dentro de dos lunes, cumple 39 años. Es decir, se retirará o no, como mínimo con 40. Pero ojo, porque avisa. El cañonero de Vera no esconde que tiene un gran sueño que le gustaría cumplir. Es su gran espina. Eso lo sueño, eso lo sueño. La verdad que he podido ascender varias veces, pero está claro que mi espina desde siempre, o los proyectos anteriores, la anterior etapa, era conseguir el ascenso con el Elche a Primera División y poder jugar con el Elche en Primera División. Yo creo que se están tomando decisiones muy buenas, se están haciendo cosas con mucho sentido. Creo que estamos borrando que los peligros haga todo el lado negativo del Elche Club de Fútbol. Y se está hablando todo el tema deportivo. Creo que se está sentando una base muy importante para que el equipo crezca y el equipo pueda dar un salto, no sé el día que será, pero que las piedras se están poniendo una sobre otra en el buen camino y ojalá, Dios quiera que algún día, si puedo saborearlo, mucho mejor. Pero esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de muy larga, una liga muy larga y vamos a ir poquito a poquito con mucha humildad. Y trabajo, no hay otra en esta categoría. Pues su gran sueño, ascender con el Elche a Primera y jugar en Primera. Para ello, pues le vale con renovar también la próxima temporada y ascender el año que viene. Así de fácil, lo firmamos. Ha sido un acuerdo rápido en el tema económico. Él ha dejado claro que no iba a ser un problema, que lo que tenía que ganar ya lo ha ganado en el fútbol. Y que ahora es un tema de amor incondicional hacia la que siempre ha considerado su casa. Un Nino que se sorprende de sus números, dice que está corriendo más que nunca. Números que no son subjetivos ni aleatorios, los controlan las máquinas, las nuevas tecnologías que hoy se utilizan en el fútbol y que saben todo, pulsaciones, kilómetros, esfuerzos, intensidad. Y en ello Nino es de los mejores. Decía que ha nacido para jugar al fútbol y que siempre que se le ficha un delantero, el que acaba jugando es Nino. ¡Qué razón tiene! Y ojo a esa frase que luego ha pronunciado. No la dice cualquiera. Ha dicho que se está viviendo estabilidad. Antes todo era negativo y ahora es lo contrario. Se están sentando las bases y ha afirmado que él hubiera tomado el 100% de las mismas decisiones que se están tomando en los últimos tiempos. Y por cierto, estamos escuchando al pregonero de las fiestas de Elche. Recordamos la promesa que lanzó el alcalde, bueno, entonces candidato a la alcaldía, y que tiene pinta de que va a seguir siendo el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González, que dijo que si él salía elegido, Nino sería el pregonero. Y lógicamente se lo hemos preguntado. Nino, ¿te gustaría ser el pregonero de las fiestas de Elche? Sí. La verdad que bueno, yo me veis aquí, pero yo soy tímido para ello, ¿eh? Para mí es un acto muy bonito, creo que va a ser una experiencia única, pero evidentemente requiere un compromiso importante. Así que bueno, falta por confirmar al 100%, pero espero estar a la altura y bueno, para mí es un honor, ¿eh? Un orgullo poder representar ese sentido, ¿no? Ya he hablado con él un par de veces. Carlos González, un par de veces. Bueno, pues yo creo que no hay mejor representante hoy en día que Nino para ser el pregonero de unas fiestas tan importantes como son las de Elche. El año pasado, de alguna manera, hubo un clamor popular para que lo fuera. Ya se había elegido a Mónica Carrillo, que fue una estupenda pregonera, otra magnífica ilicitana, y creo que se lo ha ganado. Y bueno, en los últimos 6 años será el segundo futbolista del Elche que sea el pregonero de las fiestas. Lo fue Generelo en la temporada del ascenso, por aquello del ascenso, y ahora lo va a ser Nino, pues porque lleva ganándoselo más de 2 décadas. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque estás aquí porque vamos a regalar hoy, también mañana, pues entradas para el partido Elche Depor, el último partido de la temporada, y es nada, todo un Elche Deportivo La Coruña. El Depor se está jugando el ser o no ser en el playoff de ascenso. Y vamos a regalar hoy 4 y mañana otras 4, 2 dobles. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues es muy sencillo, Paco, simplemente hay que entrar en los perfiles tanto de Twitter como de Facebook de Teleelche y contestar a la pregunta que hemos lanzado esta mañana. ¿Qué te parece el plan estratégico a 4 años del máximo accionista? Tenemos, Paco, muchísimos comentarios. Después os leemos alguno de estos y damos los nombres de los 2 ganadores de esas 2 entradas dobles para el partidazo del próximo domingo en el Martínez Valero. Perfecto, pues a menos 5 te escuchamos con todas esas opiniones. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa, abrimos escaparates y enseguida escuchamos al gran protagonista del día, el cañonero de Vera. En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550,54 euros, entrada 8.148,57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12.887,67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes y por solo 1 euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil, en Orihuela, Oleza Móvil, en Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Ferroquey La Llave, jardines para vivir. Generador luz 120 euros. Tienda campaña 34,95. Rollo manguera jardín 15 metros 5,95. Columpio infantil 9,95. Neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorios riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroquey La Llave, donde siempre en Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¡Vamos allá! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Pro! ¡Aguantad! ¡El filtro de esa lavadora no se cambia solo! ¡Que no quede ni una junta sin tapar! ¡Depende de vosotros! ¡Esto es ser un equipo, caballeros! Entrena duro que llegan los Professional Days de Fiat Professional con hasta un 40% de descuento, 3 años de mantenimiento integral y 0% TAE. Solo hasta el 15 de junio. Entra en fiatprofessional.es. ¿Y ahora qué vais a hacer? Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.com. Punto es. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el SEAT León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues hoy el foco ha estado puesto en Nino, el cañonero de Vera, que a punto de cumplir 39 años va a seguir siendo el capitán del Elche Club de Fútbol. La verdad es que hoy ha estado escoltado en la sala de prensa, no a su lado, pero sí al final de la sala de prensa, por Pacheta y por Nico Rodríguez, entrenador y director deportivo y entrenador, que han estado muy atentos escuchando la rueda de prensa de los que para él o para ellos es el jugador franquicia de este Elche Club de Fútbol, que reúne todos, absolutamente todos y cada uno de los valores que tiene que encarnar un jugador del Elche Club de Fútbol. Esfuerzo, sacrificio y yo diría por encima de todo, que es tan difícil de ver hoy en día, amor a unos colores. Lo decía bien Pacheta cuando el lunes en A Todo Gol le preguntamos cuál sería su podium. Fíjate que es difícil que un entrenador se moje, porque normalmente no quieres dejar mal a los demás mencionando a uno, a dos o a tres, pero Pacheta se mojó, como siempre suele hacer, y le preguntamos para él cuáles eran los futbolistas clave, los mejores de la temporada. Creo que son dos piezas claves. Creo que esas dos piezas... Hablas de Gonzalo Verdú y Nino. Por eso son los capitanes. Gonzalo Verdú y Nino no es solo lo que hacen en el campo, es lo que hacen fuera. Es el respeto que marcan por sus actos. Respétame por lo que hago. Eso dice mi padre. Respeta a la gente por lo que te hace y no por lo que te dice. Y estos son ejemplos con actos. Nino no se ha perdido un entrenamiento en 15 meses. O 16. 39 años. 38, ¿no? 38 para 39. 39 dentro de dos lunes. De dos lunes. Acabará, o acaba el año que viene con 40. Acaba de renovar, de lo cual estamos encantados todos. Creo que él también. Pero yo también. Yo también porque Nino... Fíjate, te digo una cosa. Yo creo que Nino, de cuando yo llegué ahora, también ha evolucionado. Y creo que ha evolucionado tanto más fuera del campo. Dentro es muy difícil hacerle evolucionar, porque ya es muy bueno. Entonces puede evolucionar en detalles y demás, pero ha evolucionado mucho fuera del campo. Es la sensación que yo tengo. Creo que ha evolucionado mucho. Es que con Nino, yo creo que acertaste. cuando lo sacabas como revulsivo, ahí está el playoff, y cuando lo sacas de titular. Ha rendido, yo creo que ha jugado más minutos este año que el año pasado. Sí, sí, ha jugado más. Intento sacar el producto al jugador, exprimirle al jugador, cuando creo que es su momento. Nino llegó en segunda vuelta, creo que era el momento de él, porque nos estaba dando muchas cosas, y él se vino arriba dentro del campo y fuera del campo. Entonces ha sido un referente. Él nos ha ajustado el equipo. Hemos sufrido 3 o 4 partidos con uno menos con él en el campo, jugando los 90 minutos. Él nos ha ajustado el equipo. Entonces, ha sido una pieza, creo que fundamental. Y Gonzalo Verdú es un tipo con una sonrisa siempre, es un ejemplo. Y luego podrá jugar o no jugar. ¿De acuerdo? Ha jugado todo porque es un gran jugador, pero si no tiene que jugar, Gonzalo va a seguir siendo un tipo. Entonces, ellos dos, para mí, por el año y medio que llevo, han sido dos jugadores que creo que tengo que ponerles en valor, porque con esto, que hablo de ellos dos bien, no estoy hablando de los otros mal, ¿eh? Solo hablo de ellos dos, que creo que han sido piezas fundamentales, y que son, para mí son dos piezas muy importantes, y de ahí que son capitanes también, no sé qué. El tercero podría ser Iván Sánchez, que ha hecho una... Iván ha hecho un, una campaña extraordinaria. Ha ido creciendo muchísimo y es un jugador determinante. Yo le pido todavía, mira que hace muchas, hace todo bien, ¿eh? Las cosas bien. Digo que tiene que repetir más. ¿Por qué? Porque tengo que exigirle más. Entonces, hay veces que no puede, que no das, que no ves la situación. Iván es un jugador, sí, probablemente el que más evolucionó. Josana ha evolucionado mucho también en estos últimos partidos. Mucho. Pues ahí estaban las valoraciones de un técnico que destacaba a Josán, a Iván Sánchez y por encima de todos a Gonzalo Verdú y al gran Nino. Y a Nino le preguntábamos por qué sigue jugando al fútbol. Sigo porque tengo mucha ilusión, porque hay, pues bueno, un señor como es el campo de fútbol que no engaña y ese no tiene miramientos por nadie. Es decir, ¿estás para jugar o no estás? Y yo a día de hoy me encuentro bien. Me encuentro que no soy un problema, sino que soy un jugador más que intento aportar y ayudar a mi equipo tanto en el vestuario como en el terreno de juego, que es donde más me gusta. Y a partir de ahí, pues bueno, muy agradecido al club, al vestuario y a todos por, pues bueno, por tener un año más de continuidad y de seguir ayudando en todo lo que pueda a que el club siga creciendo, ni más ni menos. Recordamos que Nico Rodríguez, el director deportivo, reconocía que la continuidad de Nino era una petición expresa de Pacheta y le preguntamos a Nino si ha influido también la renovación de Pacheta para él continuar. No lo sé, creo que el míster ha llevado su tema a nivel personal, como lo he llevado yo. A partir de ahí creo que bueno, se ha llevado todo muy, muy rápido, creo que en beneficio para el club y para el equipo, para intentar confeccionar la plantilla para el año que viene lo antes posible. Y bueno, creo que cada uno, pues bueno, va, esto es a nivel personal. Cada uno pues, intenta, pues bueno, de su manera negociarlo y bueno, yo contento, ¿no? Contento conmigo mismo y contento que siga el míster, evidentemente. Ha sido un acuerdo rápido, porque a lo mejor alguien podía pensar, bueno, sí, sí, quiere seguir y el club quiere que siga, cheque en blanco, pero económicamente, ¿ha habido algún problemilla? Sí, sí, sí. Por mí, el tema económico no iba a ser problema porque, bueno, gracias a Dios, ya lo que tenía que ganar para bien o para mal, ya lo he ganado. Y a partir de ahí yo lo que quería pues, era seguir ayudando al equipo, seguir disfrutando de mi profesión, porque ahora los últimos años creo que lo disfrutan más, cuando tienes 23, 24, dices que todavía te quedan 10, 12 años, pero cuando tienes ya una cierta edad, pues bueno, yo sigo disfrutándola, sigo manteniéndome bien, a gusto, respetado por mis compañeros, querido por ellos, por la afición, por el club, por vosotros, así que bueno, tengo mucho más motivos de seguir que de no seguir, ¿no? Evidentemente. Y es que si ha habido unanimidad para que siguiese, ha sido como lo de Pacheta. Pocas veces todo el entorno flanjiverde, y cuando digo todo es todo, afición, consejo de administración, compañeros, prensa, mira que es difícil ponernos a todos de acuerdo, pues en los últimos años solo lo han conseguido dos personas, Pacheta y Nino. El sentimiento, lo que a mí me han transmitido desde fuera ha sido ese, ¿no? Que bueno, que había muchísima gente que me preguntaba que siguiera. Y bueno, al final iba a depender de mí que cómo me encontrara mentalmente y físicamente. Y a día de hoy, pues bueno, salvo el otro día, llevaba 4 meses seguidos jugando titular, ¿no? Así que estoy muy contento, he ayudado al equipo a conseguir el objetivo, que era lo primero, y bueno, a seguir, no hay otra. Se le preguntaba si uno de sus retos es adelantar al máximo goleador histórico del Elche, que es Pierita. Yo nunca he puesto mis objetivos personales, yo siempre mi objetivo ha sido agachar la cabeza, trabajo y humildad. Eso ha sido mi base de toda la vida, y a partir de ahí todo lo que he conseguido porque me lo he ganado y porque he dado el máximo siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que quiero es seguir jugando, seguir ayudando al club a seguir creciendo, y si luego consigo objetivos, mucho mejor, ¿no? Para el día de mañana valorarlos más, pero a día de hoy mi meta es seguir disfrutando ahí en el terreno de juego y seguir dando la alegría a la afición, ni más ni menos. ¿En algún momento pensó en colgar las botas? Evidentemente, al principio de temporada, pues bueno, no tienes esa continuidad y al final, pues bueno, lo que quiere un jugador de fútbol es disfrutar en el campo y no sufrir, ¿no? Quizás al principio, pues quizás si llega a ser todo el año así, o hoy no, a lo mejor no estaría aquí, estaría retirándome, ¿no? O pensando en otras metas. Pero yo tenía mucha fe, en pretemporada tenía claro que iba a partir desde el banquillo, pero sabía que iba a terminar jugando como prácticamente en el Elche, ¿no? Siempre ha venido muchos delanteros y siempre, humildemente lo digo, que siempre ha terminado lo mismo jugando. Así que, bueno, ese era mi objetivo, esa era mi meta y esa era mi cabezonería de seguir jugando, porque es lo que siento y es lo que he nacido para seguir jugando a fútbol, y gracias a Dios me encuentro bien, ¿no? Ha nacido para seguir jugando al fútbol, yo no lo definiría mejor. Lo que es un hecho es que va a llegar a los 40, porque el 10 de junio de este año, es decir, en dos lunes cumplirá 39, el 10 de junio del año que viene, todavía con contrato en vigor, tendrá 40 años. Eso, qué difícil es de ver. La verdad que ya no sé ni qué edad tengo, sinceramente. Bueno, le doy la importancia que tiene porque, bueno, me encuentro muy a gusto. La verdad que el míster dice los datos después de los partidos y no exagera, es verdad, ¿no? Hasta yo me sorprendo de mis números, a lo que estoy corriendo ahora mismo, más que nunca, evidentemente. Y bueno, me encuentro contento, muy, muy a gusto y bueno, a veces sale la pregunta, o la familia, los más cercanos, ¿qué hacen, no? Pero sin más, seguir, disfrutar. ¿Cuál es el secreto de su rendimiento? No lo sé, yo creo que es la ilusión, las ganas, el sentirlo igual que el día que empezaste a nivel profesional. Creo que es una profesión que hay que vivirla, quererla y vivir para ello. Y yo vivo para mi familia y para el fútbol. No se hace otra cosa que no sea estar entre un balón. Así que bueno, creo que todo eso suma, el cuidarse, el respetar la profesión. Y creo que bueno, gracias a las lesiones, que no tengo lesiones, tocaré madera, pues bueno, te da para seguir compitiendo a un nivel importante, ¿no? Pero le preguntamos que seguramente todavía tiene algún sueño que cumplir en el Elche Club de Fútbol, su espina clavada. Bueno, claro, eso lo sueño. La verdad que he podido ascender varias veces, pero está claro que mi espina desde siempre, o los proyectos anteriores, la anterior etapa, era conseguir el ascenso con el Elche a Primera División y poder jugar con el Elche en Primera División. Yo creo que se están tomando decisiones muy buenas, se están haciendo cosas con mucho sentido. Creo que estamos borrando que los peligros salga todo el lado negativo del Elche Club de Fútbol, y se está hablando todo el tema deportivo. Creo que se está sentando una base muy importante para que el equipo crezca y el equipo pueda dar un salto, no sé el día que será, pero que las piedras se están poniendo una sobre otra en el buen camino, y ojalá, Dios quiera que algún día, y si puedo saborearlo, mucho mejor. Pero esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de muy larga, una liga muy larga, y vamos ahí poquito a poquito, con mucha humildad y trabajo, no hay otra en esta categoría. Su espina, conseguir el ascenso a Primera División con el Elche y jugar en Primera con el Elche. Ojalá veríamos a un cuarentón, y lo digo con el sentido más cariñoso de la palabra, parece que cuando hablas de un cuarentón, un cincuentón, lo dices en sentido peyorativo, todo lo contrario, por Dios. Va madurando con el vino, como el vino, no siempre, no todos los vinos envejecen bien, pero la mayoría, si se cuidan bien y están en condiciones, envejecen de maravilla. Y bueno, lo de Nino es un espectáculo. Ojalá lo podamos ver en primera y no te digo ya nada jugar en primera división. De hecho, él se tuvo que marchar del Elche porque tenía condiciones y talento para jugar en primera y se tuvo que marchar. Se fue al Levante, luego jugó en primera en el Tenerife, jugó en primera en Osasuna. Le falta el club de sus amores. Lo que está claro es que en esa posición en la que está jugando con Pacheta y de media punta, se está encontrando a gusto. La verdad que me encuentro muy a gusto. Siempre me he sentido a gusto con balón, estando o entrando en contacto con la pelota. Y bueno, ahora un sistema muy bonito, muy bueno, que hay que hacer mucho recorrido, evidentemente, que siempre he vivido más cerca del área, pero que bueno, que al final es jugar con sentido, con conocimiento y ver pues bueno, intentarle la acción del partido lo antes posible. Bueno, yo a día de hoy me encuentro muy contento porque el físico me está dando y nada, a seguir, no hay otra. Por cierto que hemos visto a un Nino pues mucho mejor en la segunda vuelta que en la primera, claro, no, solo había que ponerlo. Si en la primera lo ponen menos, marca menos goles y es menos protagonista. Esto es cuestión de delantero. A lo largo de 20 años pues tiene rachas buenas, rachas malas. La primera vuelta no logré marcar, en la segunda vuelta he metido todos. Si hubiera sido un poquito más egoísta, hubiera tirado un penalti más y llevaría mejores números. Pero bueno, esto es cuestión de fútbol y cuestión de que no siempre salen unas cosas como quiere. Esto es trabajar y tener fe en sí mismo. Así que bueno, buenos números y a seguir sumando, no hay otra. ¿Y le gustaría marcar en estos últimos dos partidos? Claro, si el míster lo pone. Más, siempre. Siempre quiero marcar más y quiero ayudar al equipo. Así que esperemos. Ojalá pueda estos dos partidos, si el míster lo cree conveniente, jugar e intentar ayudar al equipo, claro. Está a 9 goles de Pierita, que es el otro objetivo que yo creo que él también tiene. Es el récord en todo, el futbolista que más partidos ha jugado en segunda, el que más goles ha marcado en segunda, el que más veces ha vestido la camiseta del Elche en toda su historia, pero le faltaría el goleador histórico del Elche, Pierita. Según los últimos datos del club, todos teníamos un dato que eran 130 goles. El club ahora dice que no está a 5, sino a 9 goles. Bueno, una cifra que le aleja más, pero no le hace imposible superarlo con los dos partidos que quedan y sobre todo con la próxima temporada. ¿Cómo ve esa posibilidad de superar ese récord de Pierita? Bueno, en ello estoy o en ello estaremos. Como delantero se me exigirá jugar y meter goles. Y bueno, ojalá pueda llegar y superarlo. Pero evidentemente esto no es 2 más 2 son 4, sino esto es trabajo, humildad y sacrificio. E intentar ganarte un puesto, intentar aprovechar las opciones de jugar y de poder meter goles. Bueno, vamos a ver, todavía queda mucho para ello. Y en eso de meter goles, que es un artista, ¿por qué no ha tirado los penaltis o algunos penaltis? Porque claro, estaríamos hablando de que ahora en vez de 7 goles podría llevar perfectamente 12 goles, si los hubiera tirado él y los hubiera metido, los 5 que ha tirado Xavi Torres. Y estaríamos hablando de algo todavía mucho más increíble. ¿Por qué no ha tirado penaltis? Bueno, cuando llega una edad, quizá el tema de egoísmo lo dejas aparte, ¿no? Cuando tienes 23, 25, 28, 29, lo que quieres es meter goles, ser egoísta, aunque no quieres ser ese egoísta. Y creo que cuando van bien las cosas, los lanzadores están en un nivel muy alto y así que no había necesidad de meterse por medio y molestar, sino ayudar y conseguir el objetivo era ganar partidos y creo que bueno, que esos penaltis a día de hoy se han metido prácticamente todos o todos y creo que bueno, no veía el momento para ello. Desde luego, cuanto más humilde eres, más grande pareces. No se puede añadir nada más. Reconocía que en toda su etapa siempre y más aquí en el Elche Club de Fútbol se ha sentido muy respetado y respaldado y también en un sitio tan importante como es su santuario, el vestuario. Sí, sobre todo que me he sentido muy respetado y muy respaldado por ellos. Creo que es la base para seguir creciendo, tener un vestuario de esta altura a nivel de personas. Creo que ha sido un año que bueno, que hay que valorarlo, pero no es fácil, porque son muchos días, ahí somos 20, 24 jugadores que todos queremos jugar, todos queremos competir. Y creo que todo lo que se ha dicho siempre lo han acatado muy bien, siempre lo han respetado al máximo y han trabajado como animales. Y se ha conseguido el objetivo, tanto los jugadores que había para conseguir el objetivo, que era el ascender, como el de permanecer otra vez en segunda división. Así que yo tengo que darle las gracias a todo el vestuario y ojalá se fiche, pues bueno, gente así humana y bueno, creo que todo será más fácil porque todo punto parte de tener un vestuario unido y que todo el mundo vaya con el compromiso que hemos tenido ahí dentro, ¿no? Y uno de los de las frases importantes que hoy también ha mencionado Nino, lo mencionaba cuando hablaba de su sueño, lo de ascender a primera, y decía que se están tomando grandes decisiones. Y le decíamos a Nino, le preguntamos que por qué, si nos podía explicar por qué él intuye que las decisiones que se están tomando, pues desde la llegada del máximo accionista, la renovación de Pacheta, la suya propia, el fichaje de Nico Rodríguez, el fichaje de la nueva directora general Patricia Rodríguez, que viene de su última etapa de 4 años de ser la directora financiera y general del Eibar, que todas estas decisiones, ¿por qué para él intuye que son las acertadas? Para mí sí, yo creo que es estabilidad. Creo que es estabilidad y darle tranquilidad a un vestuario y a un entorno como el Elche. Sabemos la exigencia que tiene el Elche y la repercusión que tiene el Elche para lo bueno y para lo malo. Desgraciadamente, antes abrías un periódico, escuchabas la radio y todo era temas negativos menos hablar de fútbol. Ahora mismo todo es lo contrario. Y creo que se están sentando en una base, como te he dicho antes, y las decisiones creo que son muy positivas. Creo que se está llevando todo muy bien bajo control y creo que el camino es este. Yo, por ejemplo, lo veo de esa manera. Mis decisiones, viéndolo desde fuera, hubiera tomado al 100% las mismas. Viéndolo desde fuera, hubiera tomado al 100% las mismas. Ojo que no lo dice cualquiera. Lo dice uno de los grandes de la historia que ya ha pasado por momentos muy duros en el Elche Club de Fútbol, tan duros como un descenso a Segunda División B o como épocas en los primeros años donde el club tenía dificultades económicas y no luchaba por otra cosa que no era la permanencia. Para ir acabando, ¿le gustaría ser el pregonero de las fiestas de Elche? ¿Que lo va a ser? Sí, la verdad que bueno, yo me veis aquí, pero yo soy tímido para ello, ¿eh? Para mí es un acto muy bonito, creo que va a ser una experiencia única, pero evidentemente requiere un compromiso importante. Así que bueno, falta por confirmar al 100%, pero espero estar a la altura y bueno, para mí es un honor, ¿eh? Un orgullo poder representar en ese sentido, ¿no? Un par de veces. Ha hablado con Carlos, el alcalde. ¿Tú estarás por ahí o qué? Bueno, seguro que irá bien y espero estar, como te digo, a la altura y bueno, será un día especial. De especial para él y para todos los ilicitanos y sobre todo los aficionados del Elche Club de Fútbol. La última, le preguntamos si no hubiera estado en el Elche, ¿en otro club hubiera seguido, le hubiera gustado renovar o se hubiera retirado? Ser, sí. La verdad que puede ser. Todo te empuja a seguir también por esos motivos, ¿no? Porque me siento muy, muy valorado, muy querido. Cuando tienes el cariño de la gente, de tu club, del entrenador, de tus compañeros, son muchas cosas positivas para poder, pues bueno, no perder esa ilusión de jugar al fútbol. Evidentemente también la temporada ha ido positiva prácticamente en todo el tramo. Y creo que todo eso te ayuda, ¿no? Creo que bueno, como bien dices, esto no toma una decisión por tomarla, decir sí que puedo, no, sino valora muchas cosas y la verdad que todo eso la mete en el saco bueno o en el saco malo. Y la verdad que son todas cosas muy positivas. Bueno, el compromiso, eso será de por vida, eso será innegociable. La verdad que yo siempre me he sentido muy querido desde los 17 años que vine aquí, luego me tuve que marchar. Pero el cariño ha sido bestial y muy, muy querido en todos los sentidos. Su compromiso con el Elche siempre ha sido innegociable, de eso damos fe, porque afortunadamente quien les habla ha sido partícipe de la historia del nacimiento futbolístico de Nino y espero que todavía nos queden algunos cuantos años que contar de su longeva y exitosa carrera. Sin duda, su humildad lo hace todavía más grande, grande, sin duda, el cañonero de Vera. Ali no inventó el gancho, Elvis no inventó el rock and roll y nosotros no inventamos el coche eléctrico, pero le inyectamos el ADN de Audi. desafiando las reglas y comprobándolo todo sin descanso, enfrentándonos al barro, la nieve y las montañas. Es una nueva movilidad eléctrica. Nuevo Audi e-tron. El primer Audi 100% eléctrico ya está en tu concesionario oficial Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV. Nuevo SsangYong XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. SsangYong. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es miércoles, habitualmente tenemos la sección de la Liga Aprofut 7, de Fútbol 7, que se disputa en las instalaciones del CLOT en la Universidad Miguel Hernández con su organizador Carlos Cerdá, pero hoy por motivos particulares no ha podido estar, así que hablaremos de esta liga el próximo miércoles, ya en su recta final de Copa y de Liga. Y lo que vamos a hacer es saludar de nuevo a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque has ido recogiendo las opiniones de los aficionados sobre un tema que nos interesa pulsar precisamente el ambiente tras la rueda de prensa que dio ayer José Sepulcre, de si ha convencido o no. ¿Recordamos la pregunta que hacíamos? Pues la pregunta muy interesante y las opiniones también, Paco. ¿Qué te parece el plan estratégico a 4 años del máximo accionista, de José Sepulcre? Tengo que destacar que la gran mayoría, por lo menos de los oyentes del Che en Punta, consideran que el plan les gusta, aunque otros dicen que no se fían por venir del máximo mandatario de la entidad como es José Sepulcre. Te leo un par de comentarios, Paco. Juan Lorenzo nos decía: yo siempre he sido muy crítico con Sepulcre, pero creo que parece que de verdad está con el Elche, así que le daré una nueva oportunidad y yo firmaría que en 4 años estuviéramos en primera, aunque Nino en esas fechas me temo que ya no estaría con nosotros. Más comentarios, algunos de ellos negativos hacia Sepulcre. Es un desastre, nos llevó a la quiebra y lo volverá a hacer, cero confianza en él y en su gestión. Miguel Ángel, sin embargo, nos decía: de momento lo más interesante del plan estratégico es que no se haya prescindido de Pacheta, el entrenador. Más comentarios: creo que no está mal pensado, pero viniendo de Sepulcre no me fío mucho Elche. Anto nos decía: fue quien nos llevó a primera con su gestión, refiriéndose a Sepulcre, una segunda oportunidad para llevar al club donde se merece y de donde nunca tuvo que irse. Otros opinan: necesitamos hechos y no palabras, con que no pase lo que ya pasó anteriormente, mucho Elche ya por la victoria. Otras opiniones que hemos recogido: es un plan con profesionales hecho para que todos los trabajadores cumplan con sus obligaciones y se consiga el éxito. Puede gustar más o menos, pero parece que será efectivo y dará sus frutos. Otros, sin embargo, consideran que lo primero es confiar e ir todos a una si queremos que las cosas salgan bien. Está bien crear un plan para ascender, pero lo siguiente es renovar a los jugadores importantes y dar los retoques necesarios para tener una buena plantilla y volver donde nos merecemos, a primera. Y vamos ya terminando, Paco. Posiblemente la única opción que hay, refiriéndose pues a ese plan estratégico de Sepulcre, y esperemos que funcione. Otros nos comentan: me transmite confianza, ya que se ha aprendido de los errores anteriores y se están poniendo profesionales en cada ámbito para que todo se lleve al día y controlarlo. Últimos comentarios: mi confianza en el máximo responsable del descenso del Elche es nula. Y ya el último, Paco, nos comentaba Jorge en Twitter: me parece que hay que confiar en él, nos subió a primera división y ahora está él, toca confiar. Siempre hay que confiar en nuestro equipo y con la renovación del entrenador Pacheta y de Nino, todavía más. Bueno, pues ahí está ese ramillete de opiniones que era importante sondear para ver qué opinión hay tras la vuelta del máximo accionista al primer plano, José Sepulcre. Vamos con los ganadores. Tenemos ganadores. En Twitter ha sido @juanfran_trave y en Facebook Marta Martínez. Así que enhorabuena a los dos. Ahora me pondré en contacto con ellos a través de las redes sociales para tomarles un par de datos, y sus entradas ya se quedan a su nombre aquí en las oficinas de Teleelf frente a la Basílica de Santa María para que puedan recogerlas hasta el próximo viernes en horario de oficina de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muchas gracias a todos por participar y enhorabuena a los ganadores. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana más. Mañana sortearemos otras 4 entradas, 2 dobles para otras 2 personas, 2 aficionados que quieran ver ese Elche Depor. Hoy, por cierto, entrenamiento lúdico en las instalaciones del Strip Jump de Altavix, con colchonetas y, bueno, todo tipo de juegos para los niños y para los menos niños. En este caso, los jugadores del Elche, para Pacheta quiere sacarlos de la rutina y que vuelvan a enchufarse a tope para un partidazo el del próximo domingo, 8:30, contra el Deportivo de La Coruña. Para ese partido, recordemos, Pacheta está sancionado, veremos si prospera el recurso. Es sancionado también Juan Cruz, lesionado Yassin, son baja. Y luego, pues, veremos la evolución de Gonzalo Verdú y de Xavi Torres, que se retiraron con diversas molestias en Tarragona. Lo dejamos aquí. Verdadero placer, como siempre, el haber compartido contigo este ratito. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.